sin ti, sin un amor. Quiero recordar el tiempo, que solo el tiempo me hace recordar lo feliz que éramos juntos cuando vivíamos nuestro amor. Nuestro amor.